Bienvenidos a un nuevo programa de Mensajes de Éxito, con los pastores Esther y Alberto Antúnez, del Ministerio Presencia de Dios Marcos Paz. Al escuchar Mensajes de Éxito, te sentirás desafiado y motivado para ir más allá y alcanzar tus sueños. Aprenderás a sanar tus emociones, vivir tu presente y desarrollar tu potencial. Que algo se acerca, lo puedes sentir. Una palabra. Envíanos un mensaje de texto o llámanos al 011 15 41 91 32 91. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Marcos, capítulo 9, versículo 14 al 19. Bueno, y dice así: cuando llegaron a donde estaban los otros discípulos, vieron que a su alrededor había mucha gente y que los maestros de la ley discutían con ellos. Tan pronto como la gente vio a Jesús, todos se sorprendieron y corrieron a saludarlo. ¿Qué están discutiendo con ellos?, les preguntó. Maestro, respondió un hombre de entre la multitud, te he traído a mi hijo, pues está poseído con un espíritu que le ha quitado el habla. Cada vez que se apodera de él, lo derriba, echa espumarajos, cruje los dientes y se queda rígido. Les pedí a tus discípulos que expulsaran al espíritu, pero no lo lograron. Ay, generación incrédula, respondió Jesús, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganme al muchacho. Así que se lo llevaron. Tan pronto como vio Jesús, el espíritu sacudió de tal modo al muchacho que éste se cayó al suelo y comenzó a revolcarse echando espumarajos. ¿Cuánto tiempo hace que le pasa esto?, le preguntó Jesús al padre. Desde que era niño, contestó. Muchas veces lo ha echado al fuego y al agua para matarlo. Si puedes hacer algo, ten compasión de nosotros y ayúdanos. ¿Cómo que si puedo? Para el que cree, todo es posible. Sí, creo, exclamó de inmediato el padre del muchacho, ayúdame en mi poca fe. Y al ver Jesús que se agolpaba mucha gente, reprendió al espíritu maligno. Espíritu sordo y mudo, dijo, te mando que salgas y que jamás vuelvas a entrar en él. Y el espíritu, dando un alarido y sacudiendo violentamente al muchacho, salió de él. Este quedó como muerto, tanto que muchos decían, ya se murió. Pero Jesús lo tomó de la mano y lo levantó, y el muchacho se puso de pie. Cuando Jesús entró en casa, sus discípulos le preguntaron en privado, ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Y esta clase de demonios solo puede ser expulsada a fuerza de oración, respondió Jesús. Amén. Y también hay un versículo más que quisiera leer, que está en el libro de Primera Juan, capítulo 5, versículo 4, dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Amén. Así que yo quiero hoy hablarte sobre victoria sobre el fracaso, ¿sí? ¿Cuántas veces nos sentimos fracasados? ¿Cuántos fracasamos en algo? ¿Cuántos dijimos esto que hice o que estoy haciendo va para atrás? ¿Cuántos experimentaron la sensación de tristeza, de amargura, de frustración que trae el no haber conseguido o alcanzado una meta que nos hemos propuesto? ¿Sí? Entonces todos. Y dice la Biblia que cuando nosotros recibimos a Jesús como nuestro Salvador, dice que el Espíritu Santo viene a vivir ¿a dónde? A nuestro corazón, ¿sí? Y que a partir de ahora, de ese momento, nuestro cuerpo empieza a ser el templo del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo viene, porque vos recibiste a Cristo para siempre, ese Espíritu Santo, que es la persona de la tercera Trinidad que hace en tu vida, pone fe. Por eso dice la Biblia que todos tenemos una medida de fe. ¿Cuándo empieza esa medida de fe a funcionar en nuestra vida? Cuando aceptamos a Jesús en nuestro corazón y el Espíritu Santo empieza, sí, a obrar en nuestras vidas. ¿Qué quiere decir? Que nosotros, cuando tenemos al Espíritu Santo, tenemos fe. Entonces, cuando hay fe en nuestro corazón, podemos, esa fe depende que crezca de mí o puede que decrezca por mí. Es mi responsabilidad que mi fe crezca. Y también es mi responsabilidad que esa fe que Dios puso se desinfle. Por eso, ¿cuántos dijeron en algún momento, yo siento que perdí mi fe? En realidad no perdemos la fe, sino que decrece, disminuye, porque el único responsable en hacer crecer esa fe soy yo. Decir, yo tengo que hacer crecer mi fe. ¿sí? Depende de mí, no depende de mí que lo que yo te hablo a vos, sino depende de vos, qué es lo que vos haces para que esa fe crezca. Hoy estás acá, ¿para qué? Para hacer que tu fe crezca. La iglesia, ¿qué es un centro de entrenamiento. Nosotros decíamos que la iglesia es un hospital, y no, no es. Sabés que la iglesia es un gimnasio, porque vos acá te venís a entrenar, ¿para qué? Para tener músculos en la fe. Para ser fuerte en la fe. ¿Para qué? Para que cuando vos salgas afuera, para que cuando vengan las circunstancias, puedas tener fe ejercitada. Porque vos podés tener fe, pero sin ejercitar. Como, por ejemplo, si la... ¿dónde está? Virginia quiere correr. Si no practica, no llega. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque no se ejercitó. Porque no practicó. Entonces la fe, nosotros tenemos que hacerla, ejercitar, crecerla y entrenarnos, ¿sí? ¿Y para qué? ¿Y cómo hacemos para hacer eso? Nuestro dice que nuestra fe aumenta cuando nosotros, ¿qué hacemos? Oímos. Cuando yo oigo, ¿sí? Dice la Biblia que cuando yo oigo y oigo la palabra de Dios, mi fe, ¿qué hace? Crece. O sea que si vos no venís acá y no escuchás, ¿no es cierto?, las prédicas, ¿qué hace tu fe? ¿Qué hace? No crece, decae, dice Raúl. Y tiene razón. Muy bien, decae. ¿No es cierto? ¿Y qué quiero enseñarte en esta noche? Recién leímos un pasaje bien cortito, pero súper poderoso. Dice, todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta, dice, es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. O sea, la victoria es tu fe. Si hay fe, hay victoria. O sea, que si no hay fe, no hay victoria. O sea, que victoria... es el fracaso, es lo contrario a victoria. Entonces vos decís, ay, pero pastora, yo fracasé en mi matrimonio, fracasé en esto, pero vos igual, si tenés fe, andás en victoria. Por más que hayas cerrado un negocio, por más que hayas hecho mal, ¿no es cierto?, un trabajo, por más... No, vos tenés que decir, yo ando en victoria porque tengo fe, porque si fe es victoria, fracaso es no tener fe. Entonces, ¿cuántos conocen gente que dice, yo soy un fracasado? No sos fracasado. Cuando alguien te pregunta, ¿no es cierto?, ¿cómo estás? Vos tenés que decirle, yo ando, yo estoy en victoria, porque yo ando. ¿Pero cómo? Si tu mujer te dejó, te echaron del trabajo. No, pero mi Biblia dice que fracasado es no tener fe. Y yo tengo fe, por eso yo ando en victoria, por eso yo soy más que victorioso en el nombre de Jesús. Dale un aplauso al Rey. Por eso, aunque te hayas equivocado, aunque hayas fracasado, aunque hayas pasado lo que hayas pasado, si tenés fe, estás en victoria. Y la Biblia dice que sos más que vencedor. O sea que sos más en Cristo que victorioso. Quiere decir que vos venciste por tener fe, pero cuando vos venciste esa situación y la pasaste, tu fe se incrementó el doble. ¿Por qué? Cuando vos pasás la situación, te ejercitaste. Y ahora ya no tenés la fuerza de levantar 30 kilos, ahora ya podés levantar 60. ¿Por qué? Porque sos más que victorioso porque pasaste la situación. Si vos tenés un problema, ¿no es cierto? Por ejemplo, tenés un problema con la pastora, Mirta. ¿Viste que tan problemática la pastora? Entonces, vos decís, ah, no, como la pastora Mirta es tan problemática, yo no voy más a la iglesia, porque se me retó. Entonces, tu fe, ¿sí?, quedó estancada. ¿Por qué? Porque en vez de pasar esa prueba, pasar esa situación, te retiraste antes de tiempo. Entonces, siempre vas a levantar esos 30 kilos. Pero si vos decís, por más que la pastora Mirta sea insoportable, por más que me critique y por más que me diga, güey, yo me voy a quedar porque a mí Dios me plantó en ese lugar y yo voy a pasar esta situación, entonces la próxima vez vas a levantar 60. ¿Por qué? Porque vos hiciste más que vencedor, pasaste la situación. Y eso es lo que la Biblia dice, nosotros, nuestra victoria es nuestra fe. Vos podrás estar lleno de problemas, pero si vos tenés fe, la victoria está en tu mano. Vos no podés decir, no tenés excusa de decir, a mí todo me sale para atrás, yo de esta no voy a salir, porque dice la palabra, ¿no es cierto?, que nosotros en Él tenemos la victoria. Si Cristo murió y resucitó, y ese mismo Espíritu que lo levantó de los muertos, ese mismo Espíritu es el que te habita a vos. Así que de la situación en la que vos estés, ese Espíritu te va a levantar, porque vas a ser más que victoria. ¡Victorioso en la fe! ¡Gloria a Dios! Dicen que estaba María y Marta Y vino Jesús a visitarlos. Y dice que María lo primero que hizo fue sentarse a los pies de Jesús para escuchar lo que Jesús hablaba. Y dice que Marta se cansó, viste, que la hermana esté sentada y ella trabajando y trabajando. Le dice: Jesús, ¿no te da pena que yo esté haciendo tantas cosas y mi hermana esté ahí sentada escuchándote hablar? Y Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada estás y turbada. Afanada y turbada estás con muchas cosas. Dice, pero solamente una es necesaria. ¿Qué estaba así? Esa una cosa es la que eligió María. ¿Qué eligió María? Escuchar. ¿Qué eligió esta mujer? Dijo: a mí no me importa si tengo novio, no me importa si consigo marido, si tengo dinero, si la casa se viene abajo, a mí yo sé que una cosa solamente necesito. Si yo incremento mi nivel de fe, todo lo que yo necesito está en esa fe. Todas mis victorias están aseguradas. Solamente una cosa necesitas y se llama fe. Gloria a Dios. Dale una palma al Señor. Todos los miércoles y sábados a las 20 horas en Avenida Doctor Marcos Paz 638, sobre la ruta 40, es ruta 200, barrio La Recoba, Marcos Paz. La música te canta, unimos nuestras voces hoy, Señor, los que envíanos un mensaje de texto o llámanos al 011 15 41 91 32 91. que la fe se incremente leyendo, que la fe se incremente viniendo, no sé, a ver cómo se puede incrementar la fe, viendo milagros. Sin embargo, dijo la Biblia, dijo Jesús, que la fe sí se incrementa, viene ¿por qué? Por el oír y el oír la palabra de Dios. ¿Por qué? Escucha esto. Cuando vos aceptás a Jesús en tu corazón, nuestro Espíritu Santo, ¿sí?, empieza a obrar y nuestro espíritu queda libre. Por eso dice que nosotros somos, ¿sí?, en Cristo somos libres. Pero cuando vos, tu mente, la tenés que, ¿qué?, la tenés que domar. Entonces, la única forma que vos empezás a domesticar y a renovar, como dice, renovaos en vuestro entendimiento, es a través de ¿qué? Del oír. Porque yo oigo, y lo que yo oigo, eso es lo que yo guardo, y lo que guardo es lo que hablo. Porque si yo no oigo la palabra de Dios, yo en pie sigo hablando y sigo actuando como lo hacía antes. Porque el espíritu sí, ya está libre. Estamos libres en Cristo Jesús, pero nuestra mente la tenemos que enseñar. Por eso la fe dice que se incrementa oyendo. Yo oigo, lo registro, lo digiero y eso hablo y eso actúo, ¿sí? Entonces, si vos no tenés fe, si no hay fe en tu vida, no vas a poder hablar lo que Dios escucha, porque el idioma de Dios es la fe. Si vos no tenés fe, Dios no te escucha. Por eso la Biblia dice, pide lo que quieras. Si vos pedís lo que quieras con fe, te será hecho, porque Dios habla el lenguaje de la fe. Si yo, a ver, ¿quién sabe inglés acá? A ver, ¿alguien sabe inglés? Yo no sé inglés. Si yo te, acá nadie sabe inglés, digamos que no, que nadie sabe. Y yo vengo y te predico a vos en inglés. ¿Vos me vas a entender? Porque te estoy hablando en otro idioma. Entonces, cuando vos le hablas a Dios sin fe y decís, Señor, yo soy una fracasada, yo estoy destruida, yo no sé cómo arreglar mi familia, vos tenés misericordia, Dios te dice, yo no te entiendo. Porque fracasado es una persona que no tiene fe. Pero si vos sos mi hija y vos no me podés estar hablando de fracasado, vos sos una persona de fe, entonces vos no me podés. Por eso yo no te entiendo. Ahora, ¿sabés por qué Dios no contestó esas oraciones? Porque hubo algo en la comunicación que no fluyó. Entonces vos tenés que pedir tus oraciones y hablarle a Dios con fe, no como un pobrecito, no como un necesitado, no con mentalidad de necesitado, Señor, sino como el hijo que sos, como un rey, como un príncipe. ¿Por qué? Que tiene derecho a sus cosas. Porque vos tenés derechos a tener las cosas que Dios tiene. Porque sos hijo, o sea que sos heredero de esas bendiciones. Y como un rey, vos escucharías a un rey, a un príncipe decir, por favor, un milagrito, no me da un milagrito para poder seguir viviendo, yo necesito ese milagrito. ¿Vos ves en esa posición al hijo de la presidenta? Al contrario, cuando se enfermó lo llevaron en avión a donde tenían que llevarlo, no les importó nada, porque es el hijo de la presidenta. Y vos sos hija del rey de reyes, el dueño del oro, de la plata y del mundo y de todo lo que existe y el creador de todo. Y le estás diciendo, Dios, dame este milagrito, dame esta casita, dame este autito. Cuando Dios te dice, dame, pedime lo que quieras, porque si me pedís con fe, hecho será. Habla con fe, tomá el lugar que Dios ya te entregó. No como un limosnero, sino como una hija, como un hijo del rey. Dice que Pedro lo vio a Jesús que estaba en el agua y le dice, Jesús le dijo, ¿eres tú? Si eres tú, decí que yo vaya. Y vení, le dijo Jesús. Y dice que Pedro hizo 4 pasos y se hundió. ¿Qué significa eso? ¿No es cierto? Que Pedro tenía una fe, poca fe, una fe de poca duración. Y muchos de nosotros somos Pedro, porque acá sí, Señor, yo tengo fe, soy más que vencedor, soy hija del rey. Y pasó, llegaste a la esquina, a la vuelta de la esquina, te pasó algo y se te acabó la fe. Te hundiste en el agua. Ay, eso que me dice la iglesia, la pastora, yo todo acá, mirá, y ahora vengo acá y vos fíjate el colectivo que no viene, media hora esperando, que hija del rey, ni que nada. ¿Y acaso que no viajás en un Mercedes-Benz? Un poco grande, pero es un Mercedes-Benz. Es el anticipo de que se viene mi Mercedes-Benz particular. Ahora es público, pero estoy viajando en un Mercedes-Benz después de todo. Y eso es lo que tenés que valorar. ¿Sí o no? Yo digo, yo por ahora, yo miro, tengo eso, pero señor, esto, yo sé que se viene algo grandioso. Ayer viajé en colectivo, hacía años, la pastora se reía, hacía años, le digo, ¿se pone todavía los cospeles? ¿Cómo se hace? Y después me dice, ¿tarjeta sube? No, moneda. No, le dije. Entonces, ¿dos qué? ¿Dos pesos? Ah, bueno, monedas, me dice entonces. Claro, sí. Digo, lo único que faltaba que le diga, dame boleto. Pero fue toda una experiencia, muy buena. Entonces, cuando algo, sí, no, pero buenísimo, me dice mi esposo, yo pensé que ibas a volver en remis. No, me voy en colectivo, ¿sí? Cuando algo te sale mal, no podés decir, señor, yo fracasé. Así que tenés que sacarlo de tu vocabulario. Cuando algo te sale mal, vos decís, yo no importa, yo voy a, hay algo que yo todavía no oí. Y yo voy a oír, oír, oír y oír hasta que mi fe crezca, crezca, crezca y yo pueda saltar ese obstáculo, yo pueda pasar ese problema, yo pueda ser más grande que esa situación. Voy a crecer y voy a crecer y todo eso va a quedar chiquito y atrás mío. Amén. Dale un aplauso bien fuerte al Señor. Participar de nuestras reuniones todos los miércoles y sábados a las 20 horas en Avenida Doctor Marcos Paz 638 sobre la ruta 40 en ruta 200, barrio La Recoba, Marcos Paz. Envíanos un mensaje de texto o llámanos al 011 15 41 91 32 91. la gente de fe. Dice que David tenía que ir a conquistar el monte de Sión. Y ese monte estaba ocupado por ciegos, ¿sí? Y cojos. Y Dios le dijo, sácalos. Porque nunca vas a ser un conquistador si permitís, ¿no es cierto?, que convivan con vos gente ciega y coja. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué significa esto en el mundo espiritual? Una persona ciega es una persona que no tiene visión. Y una persona así, que es cojo, dice, es la persona que siempre pide y nunca da. Si vos querés, ¿no es cierto?, conquistar tus mejores conquistas, tenés que rodearte con gente que tiene visión. Tenés que rodearte con gente, sí, que sabe, que tiene fe, y no con esa gente que cuando vos te juntás, lo único que está mirando, qué te puede sacar, qué ventaja puede llevar para su vida, qué agua puede llevar para su molino. Esa no es la gente con la que tenés que relacionarte si vos querés tener grandes conquistas. Porque te van a entretener y te van a llevar a su nivel. Entonces tenemos que aprender a buscar gente de fe. Decir, tengo que aprender a buscar gente de fe. Mirá que tenés algo de decir, juntate conmigo, que tengo visión, ¿sí? Tengo mucho para dar, ¿sí? Y otra cosa más que te voy a decir de la fe, que por eso leímos el pasaje que está tan, el pasaje de Jesús, dice que la fe tiene ciclos. Y acá hay gente que acá, a ver cuánto hace que vino menos de 3 años a presencia, a la iglesia, menos de 3 años, menos de 2 años, 1 año. ¿Por qué? Porque tenés memoria, por eso, cuantos más años ya te olvidaste lo que, ya quedaste medio letargado, ¿no es cierto? Entonces, y dice, la fe tiene ciclos, y ahora me vas a entender lo que te voy a contar. Dice que cuando Jesús se le acercó a este chico, sí, que estaba endemoniado, dice que el demonio empezó, ¿qué? Cuando Jesús se acercó nomás, empezó, ¿qué? A gritar y a sacudirlo. Dice que al chico lo tiró al piso y a sacudirlo con violencia, ¿sí? O sea que la situación de este chico estaba peor que antes. Por lo menos estaba con su demonio endemoniado, pero tranquilo. Y cuando se acerca a Jesús, las cosas se complicaron, ¿sí? Entonces, ¿cuántas veces vos decís yo? Soy una mujer de fe, yo voy a declarar fe, y cuando llegas a tu casa, tu marido a los gritos, a vos te parece, son horas de venir de la iglesia, en esa iglesia que no sé qué, y no, y la comida, y parece que los chicos empezaron, los problemas empezaron, ahora empezaste a soltar fe y a orar con fe, por eso el problema parece que todo está peor. Sí, esa es una etapa que vas a pasar, ¿sí? Cuando vos empezás a soltar fe. Lo segundo que te va a pasar cuando vos venís acá y empezás a declarar y empezás a soltar fe, vas a experimentar el silencio. Vas a experimentar esa sensación de que parece que Dios no me escucha, pero Señor, yo estoy declarando fe, estoy soltando y enmudece ese endemoniado que tengo por marido. Mis hijos, Señor, parece que se portan peor que antes, se aferraron, están más metidos en la droga, con la peor compañía. Yo ahora que empecé acá, Señor, a venir, yo pensé que la vida me iba a cambiar y parece que vos seguís orando. Y la pastora que dice, que clame, que declare, ¿hasta cuándo voy a seguir declarando? Y parece que los cielos se cerraron para tus declaraciones. Esa es una segunda etapa. ¿Cuántos pasaron la primera? ¿Cuántos pasaron la segunda? El silencio. Después dice que lo tercero que pasó, dice que en este pasaje, dice que la crítica de la gente, cuando se cayó y echó al demonio, dice que el chico quedó como muerto. Y la gente decía, está muerto. Bueno, pero antes por lo menos con los discípulos lo habían dejado, no lo pudieron sacar al demonio, pero estaba vivo. Ahora vino Jesús, le saca al demonio, pero lo mata. Las cosas se ponían más feas. Las cosas se pusieron más complicadas. Ahora ya no tenés problema con tu marido, no tenés problema con tus hijos solamente. Ahora también tenés problema en el trabajo. Tenés problema con el vecino. No sé, Señor, desde que yo voy a la iglesia, en vez de que las cosas cada vez que declaro, parece que las cosas cada vez se ponen peor. El colectivo que no viene, mi suegra que se instala. ¿Qué más me va a pasar? Me hizo un dinosaurio, me hizo, no sé qué. Esa es lo tercero que te va a pasar cuando vos empezás a soltar fe. Esto no te lo enseñaban en la otra iglesia. Porque a vos te decían que cuando vos aceptabas a Jesús, todas las cosas te iban a ir bien. Pero yo te lo estoy enseñando porque todo esto ya lo pasamos. Y todo esto, si no lo pasaste, lo vas a pasar. Y los que ya lo pasaron me están entendiendo. Sí, y la cuarta cosa que pasó, sí, es la perseverancia. Y es la cuarta etapa. Jesús dijo, no está muerto. Y dice que se acercó y levantó a ese niño y se lo entregó al padre. Si vos pasás la primera, si vos pasás la primera etapa, sí, que es los gritos, la violencia, donde todo se sacude, donde parece que en tu casa ya no, por tu casa, por tu familia, pasó un tsunami y te dejó todos patas para arriba. Porque a veces la fe hace eso, te descoloca todo, no te deja piedra sobre piedra, justamente para que no tengas de dónde agarrarte. José salió de ese pozo porque no tenía nada. Cuando José antes de entrar en ese pozo, José tenía una túnica, tenía privilegio, tenía un padre, tenía hermanos, tenía mamá. Pero cuando José entró en el pozo, no estaba más que él y su alma. Ni siquiera su ropa, porque sus hermanos se la habían sacado para hacerle creer a su padre que estaba muerto. Y cuando vos empezás a venir a este lugar y empezás a soltar fe, a veces la fe hace que se te dé vuelta al mundo. ¿Pero por qué? Porque Dios quiere que solamente salgas de ese pozo con Él. Porque Dios quiere que vos experimente que solamente Él te va a sacar. No es tu mamá, no es tu papá, no es tu esposo, no es nada de ese pozo. Solamente te voy a sacar yo y de ese pozo solamente vas a salir conmigo. Porque vas a salir con un nuevo nivel de fe. Vas a salir íntegro, dice. Dice que José salió ahí enterito. Ese pozo podría haber tenido agua, pero sin embargo ni agua tenía. ¿Viste? Cuando decís, nada podía faltar, hasta eso, nada. Y Dios, si te hizo pasar los ciclos de la fe, es para decirte que si pasaste la primera, pasaste la segunda, pasaste la tercera y perseveraste, entonces estás hecho más que un vencedor, entonces sos un victorioso, una victoriosa de Dios, y para el que cree, todo es posible. Y dice que Jesús levantó a ese chico y se lo dio al Padre. ¿Y sabés qué quiere decir eso? Que sobre lo que vos soltaste fe, sobre lo que vos declaraste, sobre tu familia, sobre tu casa, sobre tus hijos, eso que vos pensabas que estaba todo muerto, Jesús mismo con su mano te lo va a levantar y te lo va a entregar bendecido, restaurado y multiplicado. Eso es lo que va a hacer Dios con tu vida si vos pasás las tres etapas de la fe. Tenés que pasar las etapas de la fe, porque va a ser la misma mano de Jesús la que te va a levantar eso que vos pensabas que estaba perdido. ¿Qué pensabas que estaba perdido? ¿Un trabajo? ¿Una familia? ¿Tus hijos? La misma mano de Jesús. Vos seguís soltando palabras de fe, seguí decretando, seguí batallando, porque va a ser la mano de Él que te lo va a levantar y te lo va a devolver sano, restaurado y en victoria. ¡Gloria a Dios! ¡Sí, Señor! Dice que para el que cree todo es posible. ¡Sí, Señor! ¡Gloria a Dios! Este papá no creía, no tenía fe. Le dijo a Jesús, ayuda a mi incredulidad. Si en tu vida vos sentís que no hay fe, pastora, yo no tengo fe para creer lo que dice. Tenés que venir más seguido a las reuniones. Tenés que escuchar más seguido CD, comprate CD, llévate una palabra, escuchá, agarra un libro y léelo en voz alta para que eso te entre. Porque cuando vos lees así calladito, no te escuchás. Y cuando vos estás leyendo calladito, tu mente también se va. Y después decías, ¿qué estaba leyendo? Porque te fuiste con los problemas. Cuando vos empezás a leer en voz alta, vos te escuchás y eso que vos estás diciendo está entrando en tu oído y eso está yendo a tu cerebro y eso le está enseñando a tu mente que hay una nueva medida de fe, hay un nuevo nivel al que tenés que subir, hay algo nuevo y hay algo más grande para vos y para tu vida y para tu familia. Hay nuevos niveles que se vienen para vos. Por eso tenés que vivir vos con tu propia fe. No podés vivir de fe prestada. Ay, pastora, no me ora. Ay, pastor, no me orás. No orás por mi hijo. No orás por... No. Empezá a soltar vos fe. Vení. No ora por mi vecino. Pastor, no. Empezá vos a orar. Empezá vos a soltar fe. Tenés que empezar a vivir por tu propia fe. A caminar por tu propia fe. Porque hay gente que vive rezando a los cuadros, ¿no es cierto? Pero no desarrolla su fe. Entonces, cuando vos no desarrollás fe, no te ejercitás en la fe, siempre tenés un mismo nivel. Por eso hay quien dice, ¿por qué yo iba a otro lado y no recibía bendición? Y porque no te enseñaban a ejercitar la fe. Porque cuando vos tenés un nivel de fe y te ejercitás, pasás a otro. Y no todas las pruebas son iguales. Hay pruebas más pesadas y que necesitas más fe, ¿no es cierto, Raquel? Hay pruebas que pensamos que nos íbamos a morir, pero el ejercicio, el oír y el oír y el oír hizo que mi fe crezca, crezca, crezca y hoy pueda estar viva, cantando y en victoria. Porque ¿cómo haces para cantar si dice la Biblia que tengo que cantar? Que tengo que alabarlo al Rey, que tengo que estar siempre gozoso. ¿Cómo haces si no tenés fe? Por eso la gente, hay gente que viene cuando nos ve cantar, chiflar, aplaudir, se enoja. Se enoja, sí, dice eso, están todos locos, van ahí todos presos, esos que gritan, que chiflan. ¿Sabés por qué? Porque no pueden entender cómo saltamos, cómo nos reímos, cómo festejamos y ellos tienen tantos problemas, ¿de qué se ríen? ¿De qué festejan? Yo no puedo estar ni siquiera en pie con tantos problemas que tengo. Entonces, les choca. Yo cuando vi una pastora en la central que ella siempre se está riendo, pero tiene una risa así. Y siempre está así. Y yo cuando la veía que ella cantaba y se movía y se reía. ¿Esa qué le pasa? Yo, claro, porque yo cuando vine también estaba media con lo así loca. Y me daba una bronca. Y digo, ¿qué tiene que reírse tanto? Eso se nota que no tiene problemas. Y entonces hoy puedo entender las caras de los que vienen acá, ¿no es cierto? Y que nosotros decimos, dale, aplaudí, chiflá. Claro, porque vos no podés, ¿no es cierto? Si no tenés fe, y encima la fe es locura para los que no creen. O sea, están todos locos esos evangelios. Esos evangelistas saltan, aplauden, gritan, están todos locos. Mirá cómo está la situación del país, mirá cómo está la... que te roban en la esquina, que te asaltan. Y tú y ahí todos están todos contentos. Claro, porque la fe es locura para el que no entiende. Porque lo único que puedes entenderlo es con los ojos de la fe. Pónete de pie. Dice la Biblia que la fe sin acción es muerta. Entonces yo te voy a dar un secreto. Porque yo la semana pasada les dije que si vos querías, ¿no es cierto? Que Dios, querías, vos tenías un sueño y querías que Dios contestara ese sueño, querías alcanzar ese sueño, vos tenías que ayudar a otro a que lo logre. Porque cuando vos ayudabas a otro, Dios te iba a ayudar a vos a que lo logres. ¿Se acuerdan el miércoles pasado? Y ahora yo te voy a dar una técnica, otro secreto. Y a veces estos secretos los aprendemos en la marcha, en lo que nos pasa a nosotros. Dice la Biblia que la fe sin obra es muerta. Y yo le decía al pastor Boyke en el otro día, ¿y vos cómo haces cuando no tenés ganas de predicar? ¿Vos cómo haces cuando no te pasan cosas en tu casa, con tus hijos? De otra vez le tajearon la goma y se la llevaron, casi se la llevaron, ¿no es cierto? Y después de ahí tenía que ir a predicar. Dice, ¿cómo haces? Y yo lo hago igual. Yo lo hago igual. Y yo digo, ¿y cómo haces para no deprimirte? Cuando te vienen todas juntas y una tras otra. Cuando no tenés ganas de levantarte de la cama, ¿cómo haces? Lo hago igual. Me levanto y lo sigo haciendo. ¿Sabés que yo entendí? Que la fe dice que la fe sin obra es muerta. Yo entendí que cuando yo miro mis problemas se agrandan. Entonces yo aprendí que cuando yo empiezo a hacer algo por alguien, hago algo por otra persona, empiezo a mirar el problema de otra persona, mi problema se achica. Yo digo, miro mi ombligo y parece que está de profundo, ¿viste? Mirate el ombligo, ¿viste que se te va el hondo? ¿No podés o no? No podés porque se te va, intentá, fíjate, se te va hasta el fondo cuando vos te lo querés mirar. Así es el problema cuando vos te mirás tu ombligo. Pero si yo le miro el ombligo a la pastora Mirta, no está así, no está para adentro, está bien. Porque cuando vos te... Es así es tu problema. Te lo mirás y es más profundo. Vos te encargás de solucionar el problema a alguien, de hacer un llamado, de hacer algo por alguien y tu problema se achica. Y eso es la fe, ¿no es cierto? Y así es la fe. Si la fe no la pongo por obra, dice que se muere. Entonces vos decís, no, yo, si vos estás depresivo en una cama, es porque tu fe no está puesta en acción. Entonces, cuando te agarre la depre, decís, no, yo no me puedo, soy una persona, soy una mujer, soy un hombre de fe, yo me voy a levantar. A ver, ¿a quién puedo llamar? ¿A quién puedo molestar? ¿A quién puedo bendecir? ¿Qué puedo hacer? ¿No es cierto? Y hace algo, ¿para qué? Para poner tu fe en acción. ¿Y qué? Y que tu problema se comience a solucionar o a achicar hasta que se desarme. Porque a veces nosotros lo hacemos tan grande el problema y el problema era tan sencillo o se solucionó solo, sin nuestra intervención, ¿no es cierto? Solamente con la intervención de Dios. Por eso tenés que poner la fe en acción, tenés que sembrar, dice acá, una acción de fe. Cuando vos tengas ganas de tirar la toalla, cuando tengas ganas de tirarte en la cama y no salir, ¿sabes qué? Decí, voy a sembrar una acción de fe. Voy a hacer algo por alguien, voy a sembrar en alguien que no sea yo. ¿Para qué? Para que pueda salir de esta situación, para que pueda resolver este problema. ¿Cuántos sembradores de fe hay acá? Y otra cosa que te voy a decir, que las cosas materiales, se los decía ayer, no traen felicidad, no traen gozo, pero sí el gozo te trae cosas materiales. Yo decía, ¿por qué la pastora Mirta todo lo regalan? ¿Viste que ella viene acá? Yo digo, esa unción quiero, le regalan, me regalaron depiladora, me regalaron cartera, me regalaron, pero todo, y todo espectacular. ¿Sabes por qué? Porque el gozo trae bendición y trae prosperidad. ¿Acaso vos no te da ganas de bendecir a alguien y de darle a alguien que vos lo ves que está contento, que está gozoso, que está agradecido? Y al otro que siempre está rezongando, que ni siquiera te dice gracias, que por ahí por adentro sí te agradece, pero no lo sabe expresar. Y vos decís, bueno, qué sé yo, si le gustó o no le gustó, ¿no es cierto? Y no te da ganas de la próxima vez regalarle algo. ¿Sí o no? Es cierto, así nos pasa a todos. Entonces, cuando vos tenés algo, sé agradecido. Anda con gozo por la vida. Anda con gozo, con alegría. Y eso va a hacer que vos tengas bendiciones materiales, que vos tengas prosperidad en tu vida. Anda mostrando los dientes, aunque tengas uno solo. Aunque tengas un colchón duro, gracias Señor por este colchón duro. Gracias por estos 2 pesos que tengo. Gracias, porque sé que se viene algo más grande. Se viene. Gracias, sé agradecido. Y lo que vos cuando vos sos gozoso y sos agradecido, vos atraes la prosperidad a tu vida. Vos sos como un imán que atrae. Y eso también es fe. Y eso también es fe. Empezá a sembrar fe, empezá a soltar palabras de fe, sé agradecido y vas a encontrar la prosperidad, la riqueza, la bendición que necesitas. Empezá a mirar a otra persona y decir, no la mires, va a decir, pobre, ¿cómo está? Mira qué tiene la pastora Maru. Decir, ¿cómo puedo bendecir a la pastora Maru? ¿Cómo puedo bendecirla a ella? Con una palabra, ¿cómo puedo bendecir? ¿Qué puedo hacer? A ver, con la pastora Ambero, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer acá con Claudia, con Andrea? ¿En qué puedo bendecirla? Cuando vos miras al otro, no para sacarle, sino para en qué lo puedo bendecir, ¿qué le puedo dar? Tal vez un abrazo, tal vez un beso, tal vez una palabra. Decirle, qué lindo el anillo, que el anillito que tenés hoy, pastora. Chiquitito, no se ve. Qué linda la piedrita, ¿no es cierto? Algo, ¿sí? Qué lindo eso, eso... Claro, cuando vos mirás al otro con bendición, es lo que vos vas a traer a tu vida, es lo que vas a incrementar, es lo que la fe va a hacer que se note, ¿no es cierto? Por eso dice la Biblia que vos tenés que oír, y cuando vos te oís la palabra, vos la podés hablar, y cuando vos hablás, encontrás gracia, gracia en la gente, bendición en la gente, y la gente quiere estar con vos. La gente quiere acercarse a vos, quiere lo que vos tenés. Por eso, cuando vos antes le predicábamos, ¿no es cierto? Le hablábamos de Cristo a nuestro pariente, ¿no es cierto? Nuestro pariente nos miraba y decía, yo, para, si vos tan así como está, con traje y corbata, con 40 grados de calor, en pleno febrero, y tenés que ir a la iglesia así a las 3 de la tarde, y yo no tengo muchas ganas de ir, yo tengo que estar en la pileta, te decía tu cuñado. ¿A cuándo le dijeron eso? Yo acá, mi Dios, la cervecita, la pileta, eso es mi Dios, porque, claro, porque le estábamos presentando un Dios que no coincidía con el mensaje, lo que el Dios que le presentábamos, a lo que estábamos actuando. Pero cuando vos sos coherente con el mensaje, cuando vos le decís, mirá, Dios no te mira cómo estás vestido, Dios no te mira cómo vos te arreglaste, Dios no te mira cómo vos sos, ¿sabés qué? Dios te dio una medida de fe y esa fe es la que vos tenés que poner en marcha y empezar a declarar fe, porque vos no sos un fracasado en la vida, vos sos una persona victoriosa. Y cuando vos le empezás a decir palabras de fe, esa persona dice, yo quiero, ¿dónde aprendiste todo eso? ¿Quién te enseñó todo eso? Yo quiero ir ahí a donde a vos te enseñan eso, porque yo también quiero hablar así como vos hablás, porque el mensaje es coherente. El mensaje es coherente. Vos soltá fe. Aunque pases, aunque estés pasando la primera etapa, aunque estés pasando la segunda etapa, aunque estés por la tercera, donde todos te critican. ¿Eh? Hay una etapa donde todos te critican. Tus familiares, tu vecino, la loca. Mirá, ahora se hace la evangelia. Porque no dicen la cristiana, ¿viste? La evangelia, la evangelista, la loca. No sé, ¿alguien sabe algún apodo más? Entonces, cuando empiezan a criticarte, pasá esa etapa, pasala. estás en el silencio de Dios, no importa, vos seguí decretando, seguí hablando. ¿Estás donde todo se te dio vuelta? ¿Donde desde que viniste a la iglesia parece que todo va para atrás? Seguí perseverando, porque cuando vos perseverás, se viene la cuarta. Se viene la cuarta, y la cuarta no es la tercera. La cuarta es la vencida. Todo lo que estaba muerto va a resucitar. Todo lo que no se podía va a poder. Todo lo que donde no había va a haber. Donde todo estaba esclavizado va a haber libertad. Donde todo lo que no lo podía lograr, ahora lo voy a ver y lo voy a disfrutar. A esa etapa tenés que llegar. A esa etapa tenés que alcanzar. Sí, Señor. He descubierto que vivir en tu presencia es todo lo que necesito. He descubierto que tu amor y tu belleza es todo lo que necesito. De tus labios, sonrisa de amor. Es todo lo que necesito. He descubierto que tu amor y tu belleza es todo lo que necesito. De tus labios. Te invitamos a participar de nuestras reuniones todos los miércoles y sábados a las 20 horas. En Avenida Doctor Marcos Paz, 638, sobre la ruta 40, es ruta 200. Barrio La Recoba, Marcos Paz. Fuerzas nuevas para mi corazón. Envíanos un mensaje de texto o llámanos al 011 15 41 91 32 91. mejor fe. ¿Cuántos van a sembrar fe? ¿Cuántos van a accionar la fe? ¿Cuántos van a oír para que la fe se incremente? Amén, tenés que oír. Oír para que tu fe crezca. Así que levanta tu mano. ¿Pastora, me va a orar? No, te vas a orar vos. Así que levanta tu mano con una mano y con la otra, ponétela ahí, como dice la pastora Mirta, en el corazón. Y ahora te vas a orar. Vas a orarte. Y vas a soltar tu mejor fe sobre ese milagro que necesitas, sobre eso que ese problema que necesitas resolver, sobre esa sanidad que querés alcanzar, sobre esa prosperidad, sobre esos hijos. Ahora vas a soltar tu mejor fe, ¿sí? Ahora, en el nombre de Jesús, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, soltamos nuestra mejor fe, Señor. Sabemos, Señor, que tú eres, Señor, galardonador, Señor, nuestro, Señor, que tú eres, Señor, el que nos suelta, Señor, los milagros más grandes y más maravillosos. Yo sé, Señor, que vas a restaurar mi vida, que vas a restaurar mi familia. Yo, Señor, tengo fe, Señor, y suelto hoy mi mejor fe, Señor, sobre mi economía, Señor, sobre mi trabajo, Señor, sobre mi ciudad, sobre mi barrio, Señor, sobre mi familia. Señor, yo declaro, Señor, que voy a ver ese milagro que estoy esperando. Yo declaro y que hoy activo mi fe, que mi fe va a ir en aumento, mi fe va a ir de gloria en gloria, de victoria en victoria. Yo sé que yo me voy a entrenar, que voy a oír y voy a ver ese milagro hecho. Yo declaro que esa sanidad está hecha. Yo declaro que mis hijos están restaurados. Yo declaro que salen de las drogas. Yo declaro que mi economía va a avanzar y se va a estabilizar. Yo declaro mi casa propia, declaro mi auto, declaro mi casa amueblada, que todo lo que yo necesito, que mi familia venga y te conozca, se restaure la paz, que venga el amor, declaro que va a ser hecho. Hoy suelto mi mejor fe, hoy suelto mi mejor fe, Señor. Yo sé que con mi fe voy a mover tu mano. Yo sé que acá hay un varón y una mujer de fe que hoy está soltando el milagro, tomando el milagro que tiene, para que necesita para su vida. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Sí, Señor. Santo. Gloria a Dios. Así que saluda al victorioso, a la victoriosa que tenés al lado, y decí: agudiza tu oído para escuchar la fe. Amén. Gloria a Dios. Nos vemos el sábado en la reunión poderosa. Has escuchado un mensaje de éxito con los pastores Esther y Alberto Antúnez, del Ministerio Presencia de Dios, Marcos Paz. Te invitamos a participar de nuestras reuniones todos los miércoles y sábados a las 20 horas, en Avenida Doctor Marcos Paz, 638 sobre Ruta 40, ex Ruta 200, Barrio La Recoba, Marcos Paz. También podés participar de nuestro Facebook, Presencia Marcos Paz. Envíanos un mensaje de texto o llamanos al 011 15 41 91 32 91. Bendecidos y hasta la próxima edición. Algo grande.